mi barrio, tú solo sabes de canciones. Ya sabes lo que dice de ti la gente, que tus labios afilan como un cristal, que te has saltado los años de adolescente y juegas a ser luna en la madruga. Mi padre me ha dicho que nunca me acerque, que tenga cuidadito con nuestra amistad, pero en cada momento me muero por verte, de noche están mis sueños en tu portal. Niña de mi barrio, no sabes de canciones, cuando paro en tu puerta me sudan los colores. Lo que me gusta de ti, no sé lo que tienes que me gusta de ti, que no me conviene que me gusta de ti, son tu miradita que me está matando, niña. Lo que me gusta de ti, eso que me duele que me gusta de ti, que no se detiene y se apodera de mí, es como un pecado que me está llevando, niña, a llorar por ti. Estar con mis amigos, llego tarde a casa. Mi hermano me ha contado que tú ya no estás, que te caían lágrimas en la mudanza y anoche dormirías en otra ciudad. ¿Por qué no me dijiste tantos días que tuviste para decirme que temprano se acababa? Que tú eres un pellizco que tengo en el alma y al final. Niña de mi barrio, te llevas mis canciones, que son como la huella de tus besos y amores. Lo que me gusta de ti, eso que me duele que me gusta de ti, que no me conviene y que me gusta de ti, son tu miradita que me está matando, niña. Lo que me gusta de ti, eso que me duele que me gusta de ti, que no se detiene y se apodera de mí, es como un pecado que me está llevando, niña, a llorar por ti. No sabes de canciones, cuando paro en tu puerta te suben los colores. Oh no. Lo que me gusta de ti, no sé lo que tienes que me gusta de ti, que no me conviene y que me gusta de ti, son tu miradita que me está matando, niña. Lo que me gusta de ti, eso que me duele y que me gusta de ti, que no se detiene y se apodera de mí, es como un pecado que me está.